Radio Bronca. Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Sin recursos, requerimientos, recursos, la máquina de hacer las cosas sumada, la máquina de hacer las cosas sumada, Salam. En la bahía, el viento, el vértigo, la bruma, la vara de Jacinto. El cormorán, la cabra, el campanario, la culebra, la escoba, el alcanfor en el escapulario. Tu mano, tu mirada, la pleamar, los mostos de la sombra. Era el verano o el invierno. Era el amor, la vida, las 7 de la tarde. En la bahía los pescadores recogían las redes. Atracaba la barca silenciosa roja y verde. Recontaban los peces moribundos. Bajo los tamarindos se disolvían las palabras del libro. El hombre tenía una cicatriz y una venda en su pierna derecha. Fumaba con fruición. era de tela vasta su negro escapulario. Tu mirada, tu mano laxa y breve, la lámpara votiva del esplendor rojizo de tu pelo, tu vara de jacinto. El hombre, su mirada, la venda, el campanario, la desaparición del cormorán, la cabra atada a una retama, las primeras estrellas y esa maldita escoba allí, barriendo el imposible, bajo el neutro silencio de la campana, en el origen de la eternidad. Con besos y con abrazos, tú, mi querida. dado, el dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, El dado se volvió loco. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Abajo de la cama, primo, primo, primo, primo, con Alemania. simple English. Bien. ¿Cómo le va, Mudo? Buen día, buena tarde, buena nit. Buen día, buena tarde, buena nit. Señoras. Y señores. Entes de toda clase, signo y o. Cuando uno dice etcétera, ¿qué unas cosas implica? Tenemos un circo en vivo hoy y en directo. El circo del el payaso Aníbal. Y el estudio está plagado de personas y me siento un poco incómodo. Mercurio, ¿puede asesinar 4 o 5? Ah, no es políticamente correcto. Esto es Proyecto Kufk, que como siempre hemos dicho, Getarken. Aló. En una temporada atípica, retomandística. Se ríe el... No se ríe usted, el de bigotes. En la operación técnica, el doctor... no es doctor, es chamán. No es chamán, pero ¿qué es? ¿Usted qué es, Mercurio? Es la persona que opera. Muchas gracias por venir, ¿eh? Estamos esperando la visita de Ronia Castro, que hoy estará en el estudio de Proyecto Kufk. Ronia Castro se dedica actualmente a fabricar juguetes para niños y niñas. Recordemos que es un boxeador muy conocido en el mundo del box, del box trot. You. Bien, en la... Gracias, ¿eh? En la... El pájaro carpintero nos está comiendo el cerebro en este preciso momento. No es un cormorán, el cormorán desapareció. Ha desaparecido el cormorán. Pero la escoba fanática sigue allí recostada en la esquina de costumbre, barriendo lo imposible. Tenemos la entrevista con nuestro presidente Barack Holoturni, no es Barack Obama, ¿eh? Es un hombre de color verde. Fíjese la relevancia. Usted tiene un poco de razón. Un poco solamente. La los elefantes del payaso Aníbal. Los elefantes del payaso Aníbal. Doctor. Tendremos también de invitado al sabio Rashid, honorabilísimo, y música en vivo con el Vasco Hernández Amzeta. Soy Emdik August Malatest. El odiado del barrio de Roquetas. Gracias, gracias Aníbal. Hemos debido pedirle encarecidamente, de muy buena manera, aplicando únicamente la violencia, que es nuestra mejor aliada para estos casos, solicitarle al payaso Aníbal que no se hiciese el boludo y nos quitara rápidamente, de instantáneo, como si fuera un café instantáneo, prepara los caballos de aquí del estudio porque nos estaban llenando todo de heces. De heces con H. Con H. Bienvenidas y bienvenidos a Proyecto CUF, este programa que de hoy en adelante se transmitirá en esta radio. Yo estoy un poco sordo, o la cortina está muy fuerte, o el retorno todavía aclimatándome. Suena el teléfono, sucede todo, pero es verdad que la realidad mudo sucede así multidimensionalmente, con una cosa superpuesta a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, pero como ahora, por ejemplo, que sucede todo al instante y usted me envía a mí a hacer todo, pero yo no puedo hacer todo. Mercurio, por favor. Gracias a Rosario Blefari, amiga de la casa, por su canción Dependiente. Y antes pasó también Sebastián Cantoni con Modas y Movidas. Antes fue Bersuit Vergara Bat con mi vida, y que fue alguna otra cosa más de Burning Bush, quemando a Bush, también pasó por aquí. We'll be right back.

Estábamos recibiendo a unos amigos que acaban de arribar aquí a la cueva secreta de Proyecto Kufk. Están bebiendo unas copas de anís, una mica de veneno del bueno. El programa en cualquier momento comienza, si no me equivoco, y mal no me indican las coordenadas latitúdicas, longitúdicas, ya sea escaléticas, caludéntricas, esperpénticas. Una vez que logremos controlar las E, estaremos listos, suposamos, para comenzar. Es así, bajo. Está tomando una mica de aire porque cuesta. Ha llegado en Ala Delta y nos narraba con el poco aliento que le queda. Que ha pasado por Esplugas y la gente está prendidísima escuchando Radio Bronca, así que aprovechamos aquel momento para saludarvos y desearles una muy buena velada y festas también, porque estamos en una época de fiestas que alguna persona. Saludamos también a la gente de México, que nos ha dejado un mensaje y dice: no manches güey. Bueno, es no manches güey o güey, no manches güey. Saludamos también al párroco de Proyecto CUF, que hoy está y viene a dejarnos su oración navidenca, nadalenca, ¿sí? Es así. Y nos va a cantar un villancico y a bailar una baguala, no, una nadala, sí. A cantar una nadala. Pues, Venga. Es un desastre, esto es así, radio en vivo. En vivo y en directo. Y vamos a pasar vamos a ir a un tema musical. Luego también tenemos un momento, porque han llegado un montón de CDs de bandas independientes que publican sus propias creaciones, que son muy entusiastas. Y bueno, envían sus CDs aquí a la radio. En este programa sí pasamos tus maquetas, así que si quieres enviarlas, estamos en Radio Bronca. Radio Bronca, tenemos una página web, www.radiobronca.info. No sé si se explica. Un correo electrónico, rbronca@radiobronca.com. No se lo recordamos. Mercurio, estamos en un apartado de correos que pronto también te vamos a estar informando, y sobre todo estamos en alguna parte, así que si tenés una maqueta con algo, aunque sea de, supongamos, de un pájaro exótico y querés exhibirla, nosotros aquí vamos a dedicar mucha hora del programa per difondra tota la música independiente. Y es curiosísimo, estoy muy ansioso porque llegó un CD de una banda que se titula... A ver, muéstrame la tapa porque ahora mismo no me recuerdo. Cicuta. Y aparentemente esta banda serían unos acérrimos seguidores de la filosofía socrática. Bien, vamos a ver qué nos depara la banda Cicuta

diferentes. Te duelen los dientes y hasta el pelo te duele. Cosas del veneno. No es el único sufrimiento. Siempre miento. Si soy esclavo, tu esclavo, mi dulce clavo, mi amargura pura o casi pura. Veneno, veneno, veneno. Veneno del bueno. Te despido dolorido del veneno apetecido que me dio jornadas celestiales y bestiales musicales. Son las cosas que están más allá de las palabras, las canciones de leones y el veneno. Adiós, veneno. Adiós. Ya estoy bailando, baby. Veneno del bueno. Veneno del bueno. Parece un juego, pero es fuego. Y quema, y quema, y quema, y quema, y quema. Igual si es buena. Veneno del bueno. No vale la pena sufrir. Pero reconozco que el veneno me ayudó a vivir. A vivir. A vivir. Veneno del bueno. Veneno del bueno. Veneno del bueno. Veneno. Veneno del bueno. Ya estoy bailando, baby. Veneno, veneno, veneno, veneno. Ya estoy bailando, baby. Veneno del bueno. Un chaval flaco y de mirada cautivada está a punto de descorrerse la bragueta del pantalón en uno de los inmundos retretes de la Facultad de Matemáticas, concretamente el aledaño al aula de geometría fractal, cuando oye un disparo. Segundos antes había estado observando con gesto reposado, acaso meditabundo, las pintadas obscenas de la puerta, del embaldosado. Incluso juraría haber visto un falo grotescamente dibujado que invadía toda la superficie del espejo. Buscaba fractales. Desde hacía un año no hacía otra cosa. Sus allegados, desacostumbrados a tales desafueros del comportamiento, le aconsejaban insistentemente que desistiera, pues malgastaba sin rigor su tiempo. De pronto, en el eco del balazo, creyó detectar fragmentos anisosilábicos de cadencias otosimilares. Saber, por ejemplo, saber ver el tiempo, saber leer el tiempo en la totalidad del mundo espacial. Y percibir, por otra parte, de qué manera el espacio se llena no como un fondo inmóvil, como algo dado de una vez y para siempre, sino como una totalidad en el proceso de creación total del acontecimiento. Se trata de saber leer los indicios, las señas, las huellas del transcurso del tiempo en todo, comenzando por la naturaleza de uno mismo y terminando por las costumbres e ideas de los hombres y mujeres. El tiempo se manifiesta ante todo en la naturaleza. Las señales sensibles y accesibles a la vista de las estaciones del año, todo esto en su relación indisoluble con los momentos que corresponden a la vida humana, a su existencia práctica, a su trabajo, con el tiempo cíclico de los diversos grados de intensidad vivida. El crecimiento de los árboles y del ganado, las edades de los hombres son indicios visibles de periodos más largos y complejos. Luego, los complejos indicios del tiempo histórico, las huellas visibles de la creatividad humana, las huellas dejadas por las manos y la razón del hombre en las ciudades, calles, edificios, obras de arte y de técnica, instituciones sociales, etc. Un artista lee en estas señales las ideas más complejas de los hombres y de las mujeres, de las generaciones, de las épocas, de las naciones, de los grupos y las clases sociales. El trabajo del ojo que ve se combina aquí con un proceso muy complejo del pensamiento del artista. Chaval flaco y de mirada cautivada, está a punto de descorrerse la bragueta del pantalón en uno de los inmundos retretes de la Facultad de Matemáticas, concretamente el aledaño al aula de geometría fractal, cuando oye un disparo. ¿Qué Camarón Bombay. Camarón Bombay. Por lo intestino. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Camarón Bombay. Ahora sí, si me aguanta un segundo, vamos a pasar. Acaba de sonar Divididos con Paisano de Hurlingham. Vamos a ir a las noticias del mundo real. Recuperación territorial en el norte argentino, a la vera de la Ruta Nacional 34, al norte de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Jujuy. Una comunidad guaraní tomó las tierras perdidas hace 50 años a manos de los ingenios azucareros. Vamos a escuchar el informe de Radio Mundo Real. Y en instantes estamos aquí nuevamente. El 23 de noviembre pasado hemos hecho la toma de la tierra en la tierra del Ingenio de la Esperanza. Nosotros lo hemos hecho, o sea, hemos tomado por un derecho ancestral que tenemos las comunidades aborígenes. El día 26 de ese mismo mes, que es el mes de noviembre, hemos sido desalojados por orden del juez Amán, bueno, por una usurpación. Nosotros lo que decimos es que no hemos usurpado nada, sino que hemos tomado lo que es nuestro, ya que los verdaderos usurpadores son los ingenios que se asentaron en nuestro territorio. ¿Cuántas familias integran la comunidad Vertiente que Corre y dónde viven en este momento? Nosotros tenemos aproximadamente 150 familias, bueno, que es una familia tipo de 4, 6, más o menos, multiplicarlo, que son más de 500 personas. Y nosotros estamos en la zona urbana de la ciudad. Y lo que una de las razones por las cuales hemos tomado la tierra es porque vemos cómo el gobierno no da soluciones en el tema de viviendas, y menos en el tema de la agricultura familiar, de lo que vivían nuestros ancestros. Entonces, hoy en día vemos cómo la familia en un solo cuarto viven de 6 a 10 personas y produciendo promiscuidad y un montón de flagelos sociales. Anteriormente los ancestros de ustedes, sus familiares, vivían en las tierras donde ahora está el ingenio La Esperanza. Claro, sí, ellos justamente son los que levantaron el ingenio La Esperanza, son los que han iniciado todo el tema de agricultura del ingenio La Esperanza, han levantado el edificio, han hecho todo, digamos, porque eran mano barata para los patrones. Entonces ellos fueron los verdaderos usurpadores de nuestras tierras, digamos. ¿Y cuál es la situación con el ingenio en este momento? ¿Sigue funcionando el ingenio La Esperanza? Sigue funcionando, pero en estado de quiebra, en la cual el gobernador es el mayor acreedor. Entonces por eso le pedimos al gobernador que solucione el tema, porque de pasar a ser tierras privadas son tierras fiscales actualmente. ¿Hay intereses económicos por parte de otros ingenios de la zona? Hay varios intereses. El ingenio Ledesma, el ingenio Tabacal, otras empresas multinacionales que también lo quieren comprar. Entonces, si una de esas la llegaran a vender, nuestros derechos ya no valdrían nada, porque serían propiedad privada y no tendríamos derecho a reclamar nada. ¿En dónde están en este momento ustedes resistiendo? ¿Están cerca del ingenio o han regresado a su casa? Estamos en la vera de la ruta 34, la ruta nacional 34, o sea, de donde nos desalojaron, ahí nomás, en la ruta. Porque esta tierra que hemos tomado queda al frente de la ciudad donde vivimos nosotros. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Cuál sería el territorio que ustedes habían recuperado? Es más o menos 101 hectáreas, que no sería mucho tampoco, pero sería una sola comunidad. El tema es que, o sea, en estos días se van a aumentar más comunidades. La comunidad de Arrayanal, la comunidad de Barro Negro, la comunidad de Chalicán, que son pueblos que están cercanos a la ciudad de San Pedro. Y esos también quieren hacer la lucha de tierra. Así que nos vamos a unir todos juntos para poder pelearla mejor. Los ancestros también pertenecían a la misma zona de tierras de donde está el ingenio La Esperanza. Claro, sí. Actualmente, por ejemplo, la comunidad de Chalicán, ellos viven de la agricultura porque cosechan tomate, todo eso. Pero la gente de ahí está en zona privada, pero los ancestros han vivido también ahí. Pero ellos sí que no pueden, o sea, tienen que esperar las migajas del patrón para que le den un pedazo de tierra. ¿Y cómo hacen para organizarse entre ustedes? ¿Cómo surge la decisión de salir a recuperar su territorio ancestral? Bueno, particularmente, me empecé a instruir mucho en el tema de tierra hace 3 años más o menos. Y cuando al pueblo guaraní en este año, justamente en este año se nos dieron 4.100 hectáreas, pero en la zona de Vinalito, que es una zona árida, una zona donde no hay agua, donde cuando llueve se inunda, que no se puede hacer agricultura, y mucho menos ir a vivir. El pueblo más cercano queda a 8 kilómetros. Es todo Chaco, o sea que no. Y yo, hablando con los miembros de la comunidad, le dije que realmente querían volver, porque de la zona en donde nosotros vivimos hasta el lugar que nos dieron las tierras, que eran como 4 horas de viaje en un vehículo particular, yendo en colectivo, en camioneta, no sé, ya sería otro tiempo, más largo todavía. Entonces nos dijeron que por qué tendrían que trasladarse a un lugar cuando la gente de acá, o sea, la gente del ingenio, que se crió en el ingenio de la Esperanza, hicieron toda su vida. O sea, su forma de vida está acá, su forma de ser, de convivir con la gente. No veían la razón de irse. Entonces, es por eso que decidimos finalmente tomar, después de que en el año 2000 hemos iniciado trámites de que se le entreguen tierras, de que el gobierno revea el tema de la tierra de Ingenio de la Esperanza, hemos decidido en 8 años recién tomar la tierra de la cuenta. ¿Cuáles son los pasos a seguir de ustedes? Esta realidad de zonas inundables donde ustedes viven es compartida por varias comunidades que también están en conflictos de tierra. Claro, sí. Justamente el conflicto de tierra. Nosotros, como dice la Constitución, queremos tierras aptas, suficientes. Las tierras que nos dio el gobierno no son aptas ni suficientes. Somos 40 comunidades aborígenes que tenemos alrededor de 300 familias cada una. Entonces, imagínate, 4.100 hectáreas no alcanzan. No alcanzan para tanta cantidad de gente que queremos vivir y queremos producir. Entonces, ¿por qué no pedir en el lugar donde estamos? ¿Algo que quieras agregar? Bueno, que nosotros vamos a seguir luchando, que vamos a seguir a la vera de la ruta, que las organizaciones que se nos quieran sumar, que nos traten de hacer de lugares que están por medio por los medios masivos, de apoyo vamos a recibir de cualquiera que nos quiera apoyar a esta causa indígena, digamos. Fiorucci, hoy contame, quiero, no te metas, me gustó de nuevo, Bertolucci, la rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que me da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? ¿Quieres creer? El chico malo tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Basta, pero! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esto sí que es Argentina, sí. Rock fuerte en el putinglo, cambió la suerte en putinglo. Rock fuerte en el putinglo, cambió la suerte del putinglo, sí. Thank you. Continúen en Proyecto Kuf. Acabamos de escuchar hace un momento bien, cómo se organizan en el norte de Argentina los guaraníes, la comunidad guaraní, para reclamar sobre las tierras que desde hace 150 años más o menos les han choreado, equivale a decir robado, usurpado, los blancos, que son todas unas ratas. Y estamos ahora sí en el estudio B. Vamos a pasar al estudio B, que está el Vasco tocando. Ya está ensayando el Vasco algo. Vamos a ver si se escucha la guitarrita por ahí. Adelante, ¿eh? Vamos al B. Vamos a ir probando. Esto es radio en vivo y en directo. el Vasco Hernández en la guitarra, en vivo, en Proyecto Kufk. Se va la primavera, quejas de pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Sandalias santas, me inclino, a mí me aguardan verano y montes. A caballo en el campo, y de pronto detente el ruiseñor. Canto de la cigarra que pronto estará muerta. Luna de agosto. Vagué junto al estanque la noche entera. Se enciende tan tenuemente como se apaga una luciérnaga. La corriente es fría, guijarros bajo los pies. Escribo, borro, reescribo, borro otra vez y entonces florece una amapola. Flor caída volviendo a la rama, era una mariposa. Va persiguiendo pétalos de cerezo la tempestad.

la musiquita que suena es la guitarra del Vasco Hernández, que hoy nos acompaña en el estudio de Radio Bronca. Y también le damos la bienvenida, ¿estivo allí, Sabio? ¿Bienvenida se dice? Bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿bien? Nos acaba de leer unos haiku que pertenecen a su propia autoría, ¿Sabio? No, ni mucho menos. ¿No? He leído unos cuantos de el maestro Bayo. Ajá. Alguno de Taneda Santoca. En esta antología figura uno de Lipae, pero es una errata, es incorrecto, porque Lipae nunca escribió, de hecho, ni era japonés. Ajá. Era un poeta chino del siglo VIII. Y uh-huh. Los haikus no se promovieron, no se inventaron en Japón hasta el siglo XVII con el maestro Bayo, de cuya producción he leído unos cuantos haikus. Y alguno más, ahora no recuerdo exactamente los autores, pero no eran míos. Depende de... Bueno, muchísimas gracias por la lectura de los haiku, que es una antología que corresponde. ¿También has leído algo? He leído de José Viñals, sí. Un poema titulado La Bahía, un poeta extraordinario y muy desconocido, al que invito a todo el mundo a acercarse, porque su poesía realmente vale la pena. Así es, el libro Prueba de Artista. Prueba de Artista, José Viñals, y creo que se publicó en el 2000, en el año 2000. Uh-huh. O sea, bastante, un libro bastante reciente. Muy accesible y viene bien para regalo de Nadal. Para regalo de Reyes. Claro, uno queda bien. Saludamos también a Mark de Bujón. Hola. Burron. ¿Cómo va, Mark? Muy bien, muy bien. Hoy voy a sustituir a Mark, el otro Mark de Hamburgo. Ajá. Y espero que voy a hacer mi cosa bien. Por supuesto que sí. Nos vas a contar la agenda para estos días. Todavía no tengo, pero... Pero la vamos a tener, ¿no? Sí, claro. ¿Has enviado ahora a un chico a buscarla? Sí, está de la redacción, está buscando algunas cosas y... La gente de la redacción. Sí. Vamos a aprovechar para agradecer, pero, ¿no? Sí, pero poco eficiente. Íbamos esperando desde media hora, más o menos. Sí, 40 menos, minutos sí, aproximadamente. Si no está tan lejos, sí. La redacción. Sí. Está en la otra planta y... ¿Quién recuerda quién fue el enviado? No sé, no, pero... No. Creo que fue Hans. Ha sido Hans. Sí, es el nuevo, usted, ¿no? ¿Usted sabe Vasco? No sé cómo se llama, pero lo reconozco. Si lo veo... Si lo ve uno así de cabello... Sí. Alto, rubio. Sí, alto y rubio. Sí, pero era feo, ¿eh? Y bigotito. Además feo. Bueno, estimado Hans, por favor, que estamos esperando la agenda. Date prisa. Que si no, aquí Mark se queda sin trabajo. Bien, esto sigue siendo Proyecto Kufk, todos los viernes de 19 a 21 horas, hoy con visita en vivo. Vamos a continuar escuchando. Vasco, ¿nos contás algo? ¿Cómo va lo tuyo, tus conciertos? ¿Has estado tocando con... ¿cómo se llama? Con Zeno. ¿Has estado tocando con Mark de Hamburgo? Sí, bueno, tocamos aquí en una ocasión. No. A ver, ahora sí, me parece que no. Vamos a ver. Es que no sé qué pasa, ¿no? Con este, vamos con este mic mejor. Sí. Si me permite, Mark, me cambio de cabina. Por favor, vamos al. Sí, vamos a contarle a la gente que estamos transmitiendo de diferentes estudios, cada uno de nosotros. Sí, ya estoy aquí. Hola. De hecho, no nos vemos las caras. Hola. Jamás. Porque si una de las. Virtudes de la radio justamente esa, que no ver la cara a los demás, ¿no? Eso está bien. Y que no se la vean tampoco a uno. Sí. Entonces, protegemos el anonimato. Salimos de aquí y somos completamente desconocidos. Nadie sabe quién es quién. Bueno, Vasco, ¿cómo va? Bueno, pues estoy en época de tregua, no estoy tocando demasiado. Ahora tengo un par de fechas próximas en uh-huh. Alcoba Azul, en el centro de Barcelona. Es un sitio que está bien, interesante, no demasiado grande, pero interesante, cómodo. Uh-huh. Y bueno, últimamente estoy parado, un poco introspectiva, trabajando y bueno. Siempre creando. Siempre creando, sí. Bueno, el primer tema este que toqué era una cosa improvisada, uh-huh. basado en mis formas y en mis, evidentemente, no es nada se inventó hoy. No es fácil, pero... claro, a veces uno dice improvisar tal cosa, pero yo que no sé tocar la guitarra, no puedo ir a improvisar algo con la guitarra, hay que saber muchísimo. Un auténtico improvisador tiene que haber estudiado todas las reglas, todas las normas, todas las... etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es sí, así, Vasco? Sí, bueno, yo curiosamente... He estudiado de alguna manera, ¿no? Cada uno sí, era más, su más manera. Que las siento, más que estudiarlas, pero bueno, nunca está de más estudiarlas y saber las cosas, o sea que en cualquier caso es bueno y enriquecedor, claro, desde luego. Nos va a deleitar entonces el Vasco hoy con algo más de la música y seguramente seguiremos leyendo algunas otras cositas. También tenemos que contarle a la gente que tenemos el bloque dedicado a las noticias del mundo irreal, que es el mundo en el que nosotras vivimos. Vamos allá, Vasco. Pasamos al estudio B, entonces. Adelante. Vamos. B... de Vasco, atención. Granos de arroz y mijo bajo la trampa rústica, vertical el palito de sauce, el hilo tenso, la mano humana oculta tras el seto, pequeña mano, zorzal a punto de caer, a punto de cantar, cielo sereno, nubes adormiladas, brisa del sur pastoreando el rebaño sutil del azahar y la almendra temprana, hilos sin nudos, hilo nuevo, liviano, retorcido y blanco, palito bien pulido y del debido largo, montoncillo de arroz y mijo en el centro, algunos granos fuera, como sebo. Boba, cayó la rata, la inmunda rata, y allí está, con ojillos de pájaro casi gorjeando. Habría que soltarla. Las hogazas bajo manteles blancos y los trabajos obstinados de los fermentos y la levadura. Se verá la campana del horno a través de las brasas. Se olerá el pan, se olerá la semilla de la vida. Será asado el cabrito a fuego lento, cantará el vino, repartirán las frutas. Se echará aceite y sal a la lechuga y a las rodajas de cebolla. Y se verá partir el tren donde ayer embarcaron el circo y sus tres caballitos enanos, uno blanco. Luego habrá tiempo para morir de pena o de difteria. Thank you. toda la noche de juerga. De cabaret, cabaret. Se presentó una mujer y yo de nuevo yo me quedé. Cuánto me queda mi hermana. Ay, ay, ay, ay, ay. Sin luz, que enfermo yo me moría en un cuartito sin luz. Entraste en media alegría, y me volvieras a mi la salud. Si tú no me vieras yo me moriría. Ay, ay, ay, ay, je mets les galines avant les tangs et je me perds en tagari. En retournant rue des Balkans, tagadigidigidang, j'ai revu la nina, la tzitcha, la femme de ma vie. J'enfilai ma paire de gants, tarigidigidong. Et nous avons tangué et dansé le tango. Tangadi, yamnet haye, yamnagadigid haye, yamnet haye, di haye, di haye, haye, haye, yamnet haye, que me dice, yamnet randande, negra, la la la, que mostre ma e, yamnagadigid, sandere, yale, yale, sandere ma e. J'en mets le tout les tagari et j'en mets le sirigui des tangs. Je mets les garings avant les tangs et je me perds en tagari. J'ai quitté la rue des Balkans, tagari gui gui dang, en laissant ma nina, ma ticha, la femme de ma vie. Et quant à la paire de gants, tagari gui gui dang, c'est pour le souvenir des danses et des tangos, tagari. ¡Claro que me! Pasa que ahí no te vas a escuchar, pero bien, continúenme en Proyecto CUF. Ya estamos prácticamente en los últimos 10 minutos. No caldir en el últimos 10 minutos finales. ¿Es allí? Es allí, es allí. Si una persona dio últimos, no caldir que tú... Que son finales. Que son finales. Es una... estupidez, una rotunda boludez, diríamos en argentino. Y pero ven, si lo pone aquí en el guión, no puedo hacer más que repetirlo. Gracias por venir a la gente, a todos, al Vasco, al sabio Rashid y a Mark. Mark, vamos con la agenda. Dale, venga, vale. Y pero al final Hans no ha venido. ¿Qué pasó con Hans? Y no sé. De memoria. No, es que este muchacho se habrá perdido porque esto es grande. Yo creo que tendremos que, no sé, tomarme algún tipo de medidas. No sé si la estatura, el peso, alguna medida hay que tomar, Mark. Usted es el encargado de la sección, usted tiene que responder a... Sí, pero no, su móvil no funciona, no sé. Mano dura. Pero empezamos con... Solo tenemos el viernes y... Solo son dos conciertos en Barcelona. Uh-huh. El primero es de un grupo que se llama Callaos. Uh-huh. Y tocan en el Mundo Canibal. Pienso que no está exactamente en la ciudad Barcelona, pero un poco fuera. Uh-huh. Es en la carretera de Barcelona 135. Uh-huh. Y bueno, es música, algunos dicen que es la verdadera revolución del flamenco nuevo. Uh-huh. Y no tengo ninguna idea cómo es la música, pero suena bien. Suena bien. Suena bien. Habrá que escucharlo, ¿no? En la carretera de Barcelona, número... 135. Música satánica, entonces, con De Callaos. Sí. Yo tuve la suerte de haberlos visto una vez y mi vida ha cambiado de ahí en más... para siempre. ¿Tú has visto? Sí, los he visto y el espectáculo que hacen es digno de observar. Hay que participar de este evento que es muy impresionante. Seguro un fiestón, ¿no? ¿Usted recuerda los conciertos de Kiss cuando pisaban por Polluelo? ¿Usted lo recuerda, sabio? Bueno, eso no es nada comparado con lo que hace. Una salvajada. No es nada comparado con el concierto de Callao, que hay que ir a verlo. ¿Y tenemos algo más para la agenda? Toca Eldis, pero uh-huh. toca en Terraza, en la Factoria de Arts, hoy, uh-huh. en Calle Brook, 28 o 29. Uh-huh. Y es un cubano que hace música con el piano, uh-huh. pero tampoco exactamente sé qué música. Hace música con los dedos, en Terraza. La gente nos escucha también en Terraza. Y vamos a pasar algo de las maquetas o de los discos que nos mandan bandas independientes. En este caso estamos con Falciot. Bueno, es una banda de Badalona, aunque no lo parezca. Mire, usted mismo de qué se trata. Es una banda de música de Barcelona, componen todas sus canciones en... En la trama. En la trama, ¿no? Sí. El disco se titula Bogabú. Música. Esta es la música que escucha mi hijo, el mayor. Le gusta, le encanta esto. Se pone esto en los auriculares, en los cascos y va y todo loco. Tengo un hijo adolescente, señora, no sé qué hacer. Atalo. Debería atarlo, ¿no? A la silla y darle la comida en la boca. Porque está torpe, se lleva todo por delante, tira las cosas, se golpea la cabeza contra el marco de las puertas. ¿No será miope? Solo hijo mío tiene que haber sido, porque... bien, escuchábamos entonces esta banda que es de Badalona, del barrio del sabio Rashid. Del Gork. ¿Del Gork? Posiblemente, yo no he oído hablar de ellos. Además, las letras son en inglés, lengua que se me resiste. Así que uno no entiende absolutamente entonces, nada. Entonces, no solo no he oído hablar de ellos, sino que dejan inmediatamente interesarme. Una crítica fatal. Vamos bueno, la sinceridad duele a veces, ¿no? La crítica, la sinceridad. Pero es justa. ¿No? Acarrea, sí. Y ahora la letra es muy justa. En badaloní. En badaloní. Claro. ¿Por qué se meten a escribir las letras? Porque es cierto que los badaloníes. ¿Pero cantan en inglés? Cantan en inglés, sí. No lo sé. Solo. Un par de gritos, pero. Saca el cuchillo. No sé si era. Le agradecemos de todas maneras que hayan enviado su CD en buena hora. Lo que pasa es que esto es un trabajo práctico para la escuela. Son los muchachos del instituto, son compañeros de mi hijo, del adolescente. Nos han enviado ese. Se escucha esto, sus amigos. Es el primer fanático de ay, Quina Vergoña. Quina Vergoña. Bien, volveremos a reencontrarnos el próximo divendres. Si todo va bien. Sí. Para supuestario. Sí, pero no tienes más música. Digo, para no ir a casa música, con este claro. Mal sabor de boca. Para hacer algo bonito. Mira, alguien, ¿no? Si puedes abrir eso. Y mientras tanto vamos a buscar uno. Que es Diu, Casdiu. Pero fíjate antes si es Gazúa. Para no saber de la no, aquí. No, estos cantan en catalán. Eso quiero escuchar un poco. A verlo. Estem desperts. Stem Desperts am la musaraña. A ver si podemos abrir mientras tanto. Y vamos a algo que tiene por ahí también preparado. No sé cómo se llama esta banda. Gazúa. Vamos con Gazúa. Congo Casao. Es portugués. La pinta mejor. Mas vamos passo a passo e aos poucos tudo vai ao seu lugar. Não tens de ser mandado sem querer e sem poder na decisão. Não tens de ser aquilo que tu dizes sem ouvir. Bueno, suena bien, ¿eh? Suena mucho mejor. Gazúa. Que lo anterior. El portugués es una lengua muy, ¿no? Muy agradable. Claro. Mira que hay lenguas en el mundo y a estos de Badalona se les ocurre escribir en inglés. Ni más ni menos que en inglés. Dime cómo se llaman porque yo me quiero ir a verlo. No, pero ya le digo que era un trabajo práctico para profesora, práctico, para la asignatura. Suspendidos. Y suspendidos encima. Bueno, bastante original en inglés, ¿no? No se escucha mucho en su idioma, ¿no? Vamos. Una cosa nueva. Han apostado fuerte y bueno, le salió sí, mal, bueno, yo creo. Dicen que no arriesga, pero en este caso. Somos muy malos, muy malos. Con la culata. Vamos nos con quedamos la... con Gazúa. Nos quedamos con Gazúa. Y vamos a esto. Aquí tiene. ¿Cómo se llama? Musaraña. Musaraña. Musaraña. Ah, bueno, claro. Está tapada por una rata. Mira. No, la rata es una... La queda detrás, la última de Musaraña queda detrás, sí, de una rata con los ojos muy grandes. Es que hasta el diseño de la portada es bonito. No, como esto de Fasión, que parece un espantapájaro como descuartizado y manchado de sangre, que ya está como, desagradable, sí. La portada te deja los dedos manchados de sangre, un horror. Esto es la musaraña, verdad que está bien. Y en la tapa también además aparece un niño saltando con cola de rata. Y a mí me encantan los niños que se parecen a las ratas, ¿no? Que son, sí, son bonitos, los niños mutantes. Sí. Los niños mutantes, sí, de aquí del... Un poco como tu hijo, sí. Como el chico mío, el adolescente. Que tiene también su colita de rata muy incipiente, todavía no la desarrolló. No se anima a dejarse la larga, a esplenderar su cola ahí. Todavía no está en edad de hacerse libre. Pero bueno, en algún momento esperemos que sí.